Esta es una prueba de podcast en funcionamiento con un fondo de pista musical. Estamos grabando en estéreo. Bueno, vamos a grabarlo nuevamente. Soy el que no.